Filipenses 4:4, por favor. 4:4 dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Diga conmigo, hay que estar alegre siempre. Una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Diga conmigo, hay que estar alegre en todo tiempo. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Estaba tratando de recopilar, de recoger las cosas que han estado pasando a nuestro alrededor, y esto me llevó a una reflexión en donde hay una diferencia entre aquellos que conocen de Dios y aquellos que no conocen de Dios. Y esto me hacía recordar, amado hermano, una vez me había encerrado en mi corazón y empecé a llenarme de la tristeza, del odio, del abandono, de la amargura y todo lo que uno pueda tener. Y una vez, no siendo cristiano, me dieron unos deseos de llorar tremendamente. Venía en una camioneta de Chiquimula y ahí por Salfate empecé a llorar, pero era un llanto bien raro. Tanto fue así que una señora se me acerca y me dice, Dios le bendiga, hermano. Y me dice, joven, ¿le pasa algo? Y era increíble que yo no podía manifestar realmente lo que sentía en mi corazón, porque uno es como un armario, y cuando uno no puede desahogarse, cuando uno no tiene la oportunidad de llegar, buscar a alguien, cuando uno no entiende verdaderamente, amado hermano, que hay un nuevo camino, pues uno explota. Si la gente que se está suicidando hoy día pudiera entender, amado, que hay una oportunidad para sus vidas. Y sinceramente nosotros, como decía la hermana Betty, no es que ya no tengamos problemas, sino que problemas siempre tenemos. Porque nadie es perfecto en esta tierra. Con la única diferencia, amado hermano, que ahora que estamos en Cristo, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, tenemos a quien acudir, aleluya. Y podemos decirle, Señor, estoy delante de ti, aleluya. Descargando mi odio, descargando mi soledad, descargando mi tristeza, aleluya. Y por eso es que la gente del mundo no nos entiende, la gente de afuera no entiende lo que está pasando con nosotros, aleluya. Pero es que en medio del sufrimiento y en medio del dolor, aleluya, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Una paz que no la puedes comprar con música. Una paz que no la puedes comprar yéndote a divertir a las playas más bonitas del mundo. Una paz que no la puedes encontrar aún en los bienes materiales. No, ni en el sexo ilícito, sino que es una paz que solamente Cristo puede dar en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del sufrimiento. Y una de las preocupaciones del apóstol Pablo era, regocíjense. Dígale al que tiene la par, alégrate siempre. Y no importa la situación, dígale. Dígaselo una vez más, alégrate y no importa la situación que tengas. Levanta la mano los que tienen problemas aquí, los que tenemos problemas. A ver, levante, quiero ver las manos. Sí, así, sin serio. ¿Quiénes tenemos problemas aquí? Y mire, le podemos ver su rostro. En su rostro hay gozo, en su rostro hay alegría. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo se reconoció, era un hombre que implantaba iglesias, era un hombre amado, que abría obras, amado, pero una de sus preocupaciones por su pueblo, el pueblo que Pablo decía, el pueblo que Pablo dirigía, era: regocíjense, no solo cuando hay pisto, regocíjense, no solo cuando, regocíjense, no solo cuando las cosas estén bien en el matrimonio, regocíjense, no solo cuando salgas de vacaciones, sino que regocíjate siempre, aleluya. Y es más, dice: y otra vez os digo, regocíjense siempre, regocíjense, que el gozo del Señor siempre esté en tu corazón. Tal vez alguno dirá: yo no necesito eso ahorita. Tengo pisto, tengo casa, tengo cuenta en el banco, tengo tarjeta de crédito, tengo carro, tengo lotes, tengo... Pero le va a servir. Usted no ha visto, amado hermano, que hay hermanos que son de doble ánimo. Únicamente se les ve el gozo en su corazón cuando están bien. Pero cuando hay problema, cambia su semblante, amado. Y el problema es que contaminas a los que te rodean. Por eso Pablo no quería que el nombre de Jesucristo quedara mal. ¿Por qué? Porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba el nombre del Señor. El gozo nos brinda un enfoque positivo de nuestra vida. Yo le garantizo a usted que algunos de aquí deben dinero, ¿verdad que sí? Yo no sé, amado, pero yo sí he visto gente y que no puede ocultar, amado. Dice: ay, que yo no soy hipócrita. Sí, pero es que la Biblia dice, amado, la palabra dice: muchas serán las aflicciones de los justos, pero de todo eso Dios lo va a librar en el día de la angustia. ¿Tienen gozo? Aleluya, toque a su vecino, dígale: yo te contagio del gozo del Señor, dígale. No hay música, ¿no? El gozo de Cristo nos permite ser cristianos completos. Por eso dice por ahí: mírenlo cómo se ríe, como que no debiera eso. No es que usted no sea cabal, amado. No es que usted sea loco. Lo que pasa, aleluya, que Pablo lo dijo: siempre estén contentos. Aleluya. Diga conmigo: queremos gozo. Queremos más gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor va a fortalecer a otros que te rodean. Pero si solo vas a tener gozo cuando las cosas estén bien. Ay, pastor, ¿y cómo quiere que tenga gozo? Y no debo 3 meses de cuarto, pues. Así llegó un hermano donde el hermano Oswald va: hermano Oswald, yo estoy preocupado, me salieron 115 de luz. Ay, ¿yo qué tengo que ver con eso? Le dijo. Y mire, prepárense, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo oí críticas. ¿Dónde vino la hermana Lidia hoy? Lidia, aquí está. Mire, tiene gozo. Ay, ¿cómo no va a tener gozo? Mira la par de un hichocón que está ahí. No, broma. Yo oí algunas críticas que dijeron que la hermana Lidia no quería a su muchachito que lo mató un camión ahí en frente del Montessori, ¿verdad? Yo venía llegando de Honduras y me tocó que ir a ver a su hijo abajo de un camión y lo mató. Amado, mire, ella tenía, si usted quiere, con una razón lógica, ¿verdad?, de poder renegar contra Dios, de poder salirse de la iglesia, de poder criticar y decir: no, hombre, Dios no existe, son babosadas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso que Dios permite? Pero ¿sabe qué, amado? Estábamos enterrando al hijo de la hermana Lidia y el siguiente día ella estaba aquí alabando y glorificando el nombre de Jehová. Aleluya. Hay que mantener el gozo en medio de la prueba. Hay que mantener el gozo en medio de la tribulación. Porque el día malo, aunque usted diga renuncio, no, el día malo llega porque llega, el día malo llega porque llega, pero cuando llegue, regocíjate en él, porque en él hay gozo. Y cuando tú no manifiestas el gozo del Señor, contaminas. Usted no ha visto que hay gente que cuando está enojado se le nota, pero hasta por encima, hermano. ¿Qué? Cuando todo está bien, son bien obedientes. Dios le bendiga, apóstol. Mi apóstol. Cuando están bravos, enfrente de uno pasan. Te voy a traer al apóstol Pablo para que te diga: regocíjate siempre, aleluya. Aunque haya tribulación, aunque haya prueba, tú tienes que estar alegre, aleluya, para que el diablo se dé cuenta que el gozo de tu Señor es tu fortaleza en medio de la tribulación. Perdónenme las hermanas. Usted va a decir: ánimo, como nosotros no vino el hermano Olguita, con razón, ¿no? Fíjese que ahorita sabe, ahorita Orbe, ¿verdad? Vos viste a mi hija cómo está ahorita. Le brotó en San Pedro Sula que es el calor, pero está llena de varicela. Pero exagerado, hermano, ya está llorando con ventilador y ahí está. Y puede creer que así se quería venir para el culto. No, mi amor, mira cómo andás. Pero se está llena toda la cara, su espalda, sus piernas, está completamente. Y no pudo venir la hermana Olga. Pero sabe que, con todo respeto, amado, no es mi caso. Usted no vaya a creer que yo predico eso porque a mí me pasa eso. Tampoco somos perfectos. Pero usted quiere ver a una hermana enojada, dígale que el esposo le corrija una cosa que no está bien. Algo sabe el pastor. Sí, amado, que mire, cuando todo está bien, pues, ay Dios, mire, hermano, si cuando aún cuando uno no, cuando somos novios todavía, ¿verdad? Cuando no se han casado, todo está bien, amado. Y mi amor, ¿y qué es esa nube gris? Mi amor, esa nube gris Dios la puso para que los rayos del sol no te lastimen tu rostro, el cutis. Ay, mi amorcito, tan lindo que eres, bro. se casaron y a los 4 años mi abá van renegando con un montón de hichocos ahí chillando todos caretos los hichocos, ¿verdad? Y se acuerda ella pasando por el mismo parque y le dice: mi amor, y esa nube gris, ¿y qué va a hacer India Huehuecha? ¡Apúrate que va a llover! Le dice. No hay que perder el gozo, aleluya, porque el gozo nos mantiene firmes, el gozo nos mantiene fuertes, el gozo siempre estará con nosotros y eso nos va a fortalecer. ¡A su nombre! Hermano, que está, se le mira bonito el matrimonio, hermano. Se mira bonito porque no le he reclamado nada, pero al decirle algo, hermano. Mira, mi amor, hombre, ¿cómo dejaste botado el pañal del niño? Sí, ya venís vos que solo a ver errores venís. ¿Cómo hay venís de abrir la boca? Mira, que no me dijiste qué bonito está esto. Y se descompuso todo. Se terminó el gozo. Ya no hay gozo del Señor. Ya no hay gozo en el corazón de la hermana. Pero eso no está correcto, amado. Aleluya. Dice la Biblia: si te enojas, no peques. Y procura que el enojo no te dure todo el día. No le deis lugar al diablo, dele la gloria al Señor en esta hora. Yo tengo presente, amado, cuando hay un predicador hace como 14 años allá en la antigua Guatemala, nos hablaron de un tema, amado, que el diablo ataca los matrimonios. Y lo que hace el diablo cuando a la hora de dormir la hermana se acuesta pegada a la pared y el hermano se acuesta en la mera orilla en el canto de la cama, y él decía, y peor cuando la cama es king size, decía, le dejan un gran lugar al enemigo. Y dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Y como el diablo mira la cama y mira el gran espacio, se mete en medio. Y eso se me metió en la mente a mí, amado. A los días tuvimos un problema con la pastora y ¿sabe qué? Me recordé y vi bien grande el espacio. Dije: ja, para que el diablo no se pueda meter, démosle la gloria a él. Si tiene a su esposa cerca, dígale: ahí te están hablando, dígale. Por voz es que se pone a gritar el pastor ahí, tócale, ¿sí? ¿Sabe? Escuche esto. Cuando tú tienes gozo, tú estimulas a otros que te rodean. Dicen: miren, el hermano tiene problemas económicos, pero ahí está contento. Se le fue el marido con otra mujer, más feliz está. Estaba algo desesperado ya, ¿verdad? Y todavía estoy alabando al Señor. Sí, dice que el diablo se lleve a mi marido, pero que no me quite el gozo. Dice. Diga conmigo: queremos gozo. Diga conmigo: el gozo del Señor fortaleza es. Sí, Señor. El gozo estimula la fe de otros. Estimula a tu vecino. Yo tengo presente una pareja que nunca se me va a olvidar, hermano. Había una pareja en Guatemala que su mayor anhelo era llevar a su hijo a la iglesia. Siempre lo pasaban invitando y mira, a ver cuándo vas, hombre, deja esos vicios, busca al Señor. Y que mira, hasta que un día dice que la mamá, el papá le dijo: mira, quiero realmente que nos digas por qué no querés ir a la iglesia. Y vino el muchacho este, le dijo: sabes, papá, ya que me estás preguntando por qué yo no quiero ir a la iglesia, porque yo miro que vos con mi mamá pasan puros chuchos y gatos todo el día, y que cuando vienen del culto solo un ratito se les ve el gozo y pasan peleando. Yo voy a ir un día a la iglesia cuando yo vea, papá, que tú vives diferente con mi mamá. Yo voy, en otras palabras, le estaba diciendo, yo voy a buscar de Dios cuando yo mire tu cambio, cuando yo mire el gozo, cuando yo mire que eres diferente, aleluya, cuando yo mire que respetes a tu a mi mamá y respetas, no respetes a nosotros. Oiga, el gozo estimula a aquel que te rodea, el gozo te levanta el ánimo, el gozo te hace ser un cristiano completo para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Dele un aplauso a Él en esta hora. El gozo de los cristianos se viene a convertir como un imán que atrae al inconverso y dice: yo no sé por qué esa mujer, mire los problemas que tiene, pero su rostro siempre está alegre, su rostro siempre se le ve con armonía, su rostro se ve lleno de gozo y alegría. Yo quiero ser como es ella. Démosle la gloria al Señor. Ese gozo tiene imán y jala y jala y jala y jala aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuántos tienen gozo? Pero el gozo es permanente. Porque se nota. Cuando una persona todo le va bien, bendiciones, hermano. Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Hasta te anima a tirarle un besito a uno. Pero cuando no tienen gozo, Dios le bendiga, hermana. A usted tal vez le dicen a uno. Va a llegar al culto. Ah, ¿quién sabe usted? Tengo que lavar ropa. Tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra. Ha perdido el gozo. Por eso el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo estuviera predicando hoy, en vez del hermano Freddy Franco, te dijera: iglesia, Dios es amor, regocíjate siempre. Otra vez os digo, regocíjate siempre. Dele la gloria al Señor. Es más, a veces en la cara se expresa el gozo que tenemos. Mírele la cara al que tiene la paz, no se va a asustar. Mírelo. Mírele a los ojos, pues. Dígale algo. Por lo menos dígale qué ojera las que tiene, hermano. Dígale. Hay gozo. Fíjese que, como todos saben, espero eso, ¿verdad? Nosotros estamos pasando un problema. Mire, hermano, como la doctora Silvia Portillo nos entregó la endoscopía y nos dijo: miren, el cáncer está aquí, de don Ricardo. Yo me imaginé alguna chapita así como una papalina. Dije: iba a ser cáncer de mi papá. Pero, mire, hermano, yo lo he dicho, hermano. A mí me ha tocado orar por un montón de gente aquí. Mire, me ha tocado orar por hermanos, aunque ya se están muriendo. Pero ver su propio tata uno, hermano, ver a su propia. Mire, ahí no es que se sienta uno impotente, no, que a saber qué pasará, pero uno está orando, está confiando, pero dentro del corazón como que hay una cosa que no se puede explicar, hermano. Y antes de entrarlo al quirófano, me dice una muchacha ahí vecina de mi papá: Freddy, usted es el mayor de los hermanos que están aquí, no deje que a su papi lo operen, no, póngase, porque su papi se le va a morir. Si no se mueren en la operación, las quimioterapias lo van a matar. Y empieza, y hay un conflicto, amado, pero hay varios hermanos. Y vemos a mi papá, y lo único que pudimos hacer con mi esposa, con mi hermano que vino de Houston, es decirle, ya verlo ahí con su gorro, ya con sus cantunflas ya para entrar a la operación, únicamente decirle: vamos, Ricardo Aguirre, repita: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. No le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo al quirófano. Vamos, usted puede. Aleluya. Y empezamos a orar y a bendecirlo y a darle ánimo para honra y gloria del Señor. Si usted nunca lo ha pasado, es duro. ¿Es que es duro, hermana Albita? ¿Te acuerdas cuando llevamos a Chilolo ya para... Ay, hermano, ahí le tiemblan las canillitas a uno, hermano. Viene el hermano Vitalino, me comenta que su papá está enfermo. Pero no, vamos, hermano, ánimo. Sí, hermano, pues lo van a operar de una hernia. Y vamos, pero en el nombre de Jesús hay que confiar. Y además... De ahora, ¿verdad, hermano Mario? ¿Dónde está Mario Cosaco? O sea, ir donde el hermano Vitalino y su pobre viejo ya tendido en un ataúd. Ay, hermano. Y le decía a la hermana Magdalena: ánimo, que Valentín Pérez era parte de su compromiso de hablarle del Señor. Pero ahí está el hombre, salió bien de la operación, le dio un infarto hoy a las 2 de la mañana. Pero aún en medio de ahí, en medio del dolor, ahí está Magdalena Pérez, que no está en el culto hoy, ni está Vitalino Pérez ni Chayito, pero pudimos ver con hermano Mario ahí, que estuvimos con ellos hoy, que el gozo de Cristo está ahí en medio del dolor. Regocijado siempre. Otra vez os digo, vas a necesitar del gozo del Señor. Vas a necesitar, porque el gozo es lo que te da la fortaleza. El gozo es lo único que te puede mantener parado en el nombre de Jesús. El gozo es aquel que va a servir como imán, donde no van a hacer un gran escándalo, amado. Por eso nosotros los cristianos, mire, cuando muere alguien de nuestra familia, no hacemos aquellos grandes escándalos, amado, y vamos todos los años a llorar al cementerio, a dejar agua bendita, a dejar flores y llorando, reclamándole al Señor. No, amado hermano, sino que aceptamos la decisión de Dios. Por eso decía mi papá ayer, que lo metían al quirófano: vamos, hijo, me decía, no tenga pena, hijo. ¿Sabe qué? El único que no muere es el que no nace, y si la hora ya llegó, sigan adelante ustedes. Démosle la gloria al Señor, porque para el que cree en Cristo, la muerte no es pérdida, sino que es ganancia. Denle un aplauso a Él. Ay, imagínense, hace 2-3 días, hermano Vitalino, no tengas pena, el Señor, y ahorita, sí, ahí está Valentín, ya atendido. ¿Y qué? ¿Usted cree que le voy a decir? ¿Sabe qué, amigo, la hermana Magdalena cuando me abrazó? El mío murió hoy a la 1, y el suyo, ¿cómo está?, me dijo. ¿Tienen gozo? Porque el día llega. Es que en esta vida no todo es color de rosa. Hay tribulación. Yo siempre decía, cuando pasaba ahí por el destacamento militar, ¿qué ha de sentir Carlos Sandoval, mi hermano, cuando pasa aquí por el cementerio? Decía yo, de saber que ahí hay un niño enterrado, decía de él, ¿qué ha de sentir Carlos? ¿Qué se ha de sentir tener un hijo enterrado? Un niño tan bonito, Tony y René, precioso el niño, y el Señor se lo llevó. Yo nunca me imaginé que eso mismo que mi hermano siente cuando pasa por ahí, ahora cada vez que voy a Chiquimula y cada vez que salgo por el lado del cementerio, nunca puedo pasar así. No porque esté idolatrando a mis gemelos, sino que solamente tengo que mirar un árbol que está ahí y saber que en esa raíz de ese árbol, ya siendo pastor, ahí hay dos restitos, dos varoncitos, dos angelitos, que el Señor se lo llevó. Al principio era una cosa dura que uno no quiere aceptar, amado. Yo me recuerdo que ahí estaban los hermanos que fueron conmigo cuando murieron los gemelitos, y yo sentía que me estaba ahogando y miraba una montaña enfrente. Decía, voy a salir huyendo y me voy a perder porque no puede ser mis hijos. Y empecé, amado hermano, pero ¿sabe qué? Ahí es donde yo necesité la fortaleza. tarde o temprano el día llega. Yo pude ver, y perdóneme hermano Julio, estoy recordando ahorita a Alice, yo pude ver a la niña de hermano Julio y orar por ella, y ellos solo ver a su hija a través de un vidrio. Pude ver llorar a hermana Alicia cuando alguien de sus entrañas ahí, hermano, mire, en un estado agónico. Pero sabe que, aleluya, los hijos de Dios, sí, como decía hermana Betty, es cierto, ahí están los patojos que todavía no los tenemos del todo acá, pero sabe que en medio del problema, en medio del desierto, en medio de la dificultad, aleluya, hay un gozo que nos mantiene firmes y no dudamos nunca, porque Él está con nosotros. Dele la gloria al Señor. Ponga atención a lo que le estoy diciendo, amado, porque puede llegar un momento de prueba, puede llegar, y usted no tiene que tambalear, usted tiene que decirle: gracias, Señor, porque en ti estoy confiando. Y de lo que yo me imaginaba, una hojuelita así de papa, el cáncer de mi papá. Fui el único que estaba ahí en la sala cuando sacaron a mi papá. Iba el doctor con una bolsa como de 2.5 libras, hermano. Y me dice: aquí está. Todo esto es el cáncer de su papá. Mira, hermano, yo nunca había visto aquello tan grandotote, un tumor, pero grandísimo. Tuvieron que cortar el estómago. Mire, fue tremendo. Mire, ahorita yo me encierro a veces en el baño y como que me dan deseos de llorar. Y he llorado, hermano. Mire, por teléfono he llorado. Y a veces como que el enemigo me dice: mira, pasó la operación, pero ahorita tenemos que tener 3 días solo mojándole los labios nada más. Y va a estar 6 días internado, y el enemigo ahí está queriendo meter duda. Pero ¿sabe qué? En medio de esa duda, yo digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé porque sé, aleluya. Y yo acepto esa palabra del apóstol Pablo: regocijados siempre. Vale el gozo, ¿verdad, hermana Connie? Sirve el gozo, ¿verdad? Estoy hablando a gente que ya pasó una experiencia. Gente que le ha tocado pasar por cosas bien tremendas. Pero quiero decirte en esta tarde, el apóstol Pablo, el Señor dice hoy, a través del apóstol Pablo, que su gozo sea ¿cuánto? ¿Cuándo? Permanente. Que sea siempre. Mire, ver a mi hermana, mi papá en un hospital, mi hermana en otro, mi papá en el Catarino, que se llama el hospital, mi hermana en el seguro, mi papá en otro hospital y mi hermana en otro, con un riñón, le pusieron un catéter para mientras se hace el trasplante de riñón. ¿Sabe? Mire, es tremendo. Solo cuando la están entrando al quirófano para hacerle la operación, meterle la sonda por hasta el riñón, el único que tiene, le dice: Olga, lo único que te puedo decir, que por cualquier cosa, Kenny se llama, Kenito es tuyo. Porque el doctor le dijo: mira, me da pesar, le dice, por lo que te pueda pasar, porque si no se te hace un trasplante de riñón, me da lástima porque estás joven y tus niños están pequeños, le dice. Y estaba oyendo eso, hermano. Donde uno quisiera tener algo mágico en las manos, donde hubiera querido meter la mano y desaparecer el tumor, donde quisiera meterle un riñón a mi hermana, meterle el otro riñón. Ahorita quisiera pasarle la mano a mi chatilla, donde está llena de bombas y con temperatura. Pero ¿sabe qué? Tal vez no tengo la medicina para quitar eso, pero tengo el gozo y puedo decir: aleluya, que el Señor está conmigo en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Demos un grito de júbilo. Cuando tú tienes gozo, testificas de la dulzura que hay de Cristo en ti. Mire, yo se lo voy a asegurar acá. En el nombre de Jesús, cuando un cristiano tiene gozo, entra a algún lugar, se conoce, hermano. Entra al bus, se conoce. Va a la barbería, se conoce. Anda en el mercado, se conoce. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque hay una dulzura en su rostro. Así es que tienes que quitar toda cara de amargura. No puedes estar contaminando tu ambiente. Tú no puedes estar ahí en medio de la danza. Tú no puedes venir, con todo respeto, hermanas, que tengas un problema con tu esposo, con tu papá o tu mamá, y que vengas con tu cara amargada, que vengas que no le puedes hablar a nadie. Yo mismo hemos platicado, ¿y qué le pasó al hermano? ¿Por qué se fue? ¿Por qué anda amargado? ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Por qué anda con esa expresión? Puedes echar a perder muchas cosas cuando Dios te ha llamado para que el gozo sea permanente en tu vida, en medio de la tribulación. Si no hay dinero, pero que haya gozo. Si no hay comida, pues que haya gozo. Aleluya. Si no hay otra cosa, pero que el gozo siempre esté en medio de ti toda la vida. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dale un grito de júbilo bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Seguimos? Ya son las 6:25. ¿No se ha leído el gozo? Porque a algunos se les va el gozo ya después de las 2 horas. Yo lo miro. ¿Cómo está, hermana Pati? ¿Se le fue el gozo? Acta con los niños. ¿No se le ve el gozo? Se sigo predicando. A ver, sonría, que Cristo le ama. La perseverancia es, otra vez os digo, cuando usted mire a su esposo que empezó a renegar, dígale: viejo, tranquilízate. Cuando usted mire, hermana Janet, que a Juanito le agarre chiripiolca, dígale: estate quieto, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Démosle un aplauso al Rey. Cuando Satanás te quiera traer tristeza porque tienes problemas en tu matrimonio, si el diablo te ha dicho: nunca va a cambiar tu marido, tu hogar nunca va a cambiar, lo mismo nos decía a nosotros, y el diablo nos hacía llorar, nos hacía sufrir, pero un día le tapamos la boca, aleluya, porque ahora tenemos el gozo del Señor. Yo y mi casa le servimos a Jehová. Dale un fuerte aplauso a Él. Mire, ¿sabe qué? Otra vez os digo, ¿sabe cómo se llama eso? Perseverancia. ¿Cuántos trajeron gozo hoy? Levante su mano. ¿Trajeron gozo? Diga conmigo: quiero más gozo. ¿Y sabe? ¿Usted sabe fruto de qué es el gozo? Fruto del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu es gozo. Yo pude observar ahorita a una hermana mía que, mire, no voy a exagerar, pero sí tiene billete, hermano. Esa sí tiene pisto. Esa tiene pisto, hermano. Anda, ahí mi cuñado le pone hasta chofer, con una sunativa, tarjeta de banco, tarjeta de crédito y una casa. Yo compartía con hermano Fernando que las 24 horas tienen 3 cuartos con aire acondicionado. Nos tocaba levantarnos bajo ese, apagar el aire, porque sentíamos hasta frío. empleados por un lado, otro. Pero qué lástima. Qué lástima que todas las noches mi hermanita tiene que llorar. Porque aunque el hombre le tiene de todo, pero lo que no tiene es gozo. Porque su amado, su gallo, su campeón para ella, siempre llega 1, 2 de la mañana bien tomado. Y me dice: ¿de qué me sirve esto, hermano? Y le digo yo: mira, busca de Dios. Y me dice: pero háblale a él. Un hogar que está a punto de destruirse. Que lloraste. Una hermana que yo la pude ver nacer cuando ella salió del vientre de mi madrastra. De ahora verla con un montón de cosas. Pero lo que no tiene es paz. Porque si tú crees que tener una casa es paz, es mentira. Si tú crees que tener un terreno grandotote, eso es tener gozo, es mentira. A la par del puente del incienso está la iglesia Dios es amor de hermano Byron. Y cuando iba a empezar el culto, vieron un muchacho ir por la baranda. La tormenta. Y notaron que iba a suicidarse, a tirarse el puente. Y se van corriendo dos líderes. Y están subiéndose al puente para tirarse. Y lo agarraron. Y le preguntaron los líderes de la iglesia: Dios amor, ¿qué vas a hacer? Dice que me voy a morir, no quiero nada. Perdí mi matrimonio, perdí mis hijos. Estoy en la calle, no, mi vida no tiene sentido. Y aquellos jóvenes agarran a este hombre que está a punto de suicidarse. Que era dueño de empresas, era dueño de un montón de cosas, pero lo que le faltaba era el gozo de Cristo. Y le dijeron: hagamos una cosa, dale una oportunidad al Señor, date una oportunidad, ven, te invitamos al culto. Se lo trajeron llorando por la baranda del puente del incienso. Entró a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia, Cristo cambió su llanto en gozo. Cristo cambió su vida. Aleluya. Y ahora es un siervo que alaba y glorifica el nombre del Señor. ¿Sabe qué fue lo que perdió David cuando pecó? El gozo. Porque cuando nosotros estamos con gozo, nada nos puede hacer cambiar. En el sufrimiento, regocíjate en la paz interna que solo Dios te puede dar. En la necesidad, regocíjate en la provisión divina. En la soledad, regocíjate en la compañía de los ángeles de Dios. En la desesperación, regocíjate en la intervención del Espíritu Santo. En la enfermedad, regocíjate en las promesas sanadoras de la Biblia. En la tribulación, regocíjate, aunque no la entiendas. Yo quiero en esta tarde, aquellas personas que puedan estar pasando un momento, que han perdido el deseo, han perdido el gozo en su corazón, yo te voy a invitar que vengas 5 minutitos al altar y yo voy a orar, porque hoy tu copa va a ser rebalsada del gozo del Señor. Venga al altar. Aquellos que están pasando alguna dificultad, quizás te ha robado el gozo una deuda, una enfermedad quizás te ha robado el gozo, algo que quiera quitarte de tu corazón. Pero hoy, hoy el Señor, pero hoy el Señor quiere darte paz en medio de la tormenta. Ven al altar en esta tarde. Paz en la tormenta. Así es. Algunos no tienen paz. Fe y esperanza cuando no pueda seguir. Alguien decía, cuando mi mamá murió, con tu mundo hecho pedazo, quedé destrozada, dijo, y no puedo recuperar el gozo del Señor. Pero hoy en esta tarde, en medio de la tormenta, Dios quiere sanar tu corazón. Regocíjate siempre. Paz en la tormenta. Lo que no has podido encontrar en otras cosas, prueba a Cristo. Prueba a Cristo. Dale la oportunidad que te llene de gozo. Dale la oportunidad que llene tu corazón. Y te vas a dar cuenta que Él va a cambiar toda tu vida. Sigue orando. En medio de la sigue orando tormenta. Sí, Señor. Otra